Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí. Muy bien, así seguimos en Radio Cracia por Radio Kermés en el 106.1. Estamos escuchando Palabras para Julia, una canción interpretada en este caso por Ismael Serrano. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar a continuación, porque tenemos comunicación telefónica con Hernán Martín, quien estará presentando Palabras para un río más largo en la ciudad de Santa Rosa, y esta canción forma parte del evento. Ahora nos va a contar seguramente Hernán un poco más. Hernán, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola Sebastián, buen día a vos y a toda la audiencia de Radiocracia. Bueno, un gusto, por llamar. Un gusto saludarte y gracias por atendernos. Contanos qué tiene que ver esta canción que escuchábamos recién, que es Palabras para Julia. Bueno, sí, esa canción es parte, ¿no?, de la ilustración de uno de los subgéneros de la obra, uno de los subgéneros titulados Ficciones Verdaderas, donde se toman algunos personajes y se mezcla lo folclórico, lo mitológico y de alguna manera hay una interpretación actoral y expresión corporal. Entonces me pareció significativo empezar esta nota con ese tema. Ayer hablábamos con nuestro compañero Cristian Acuña del portal infohuella.com de Victorica y nos comentaba un poco acerca de lo que había sido la presentación del libro en Victorica, ¿no? Nos contaba un poco acerca de Palabras para un río más largo. Bueno, preguntarte, ¿no?, ¿qué representa este libro para vos y cómo fue el trabajo de construir justamente Palabras para un río más largo? Bueno, mira, Palabras para un río más largo es la síntesis de 20 años de escritura, donde de alguna manera le doy lugar a la poesía iniciática, a una poesía con un verso un poco más clásico, algunos relatos que mencionan nuestro paisaje, y esta última parte de Ficciones Verdaderas, que fue un juego que empezó un poco con una página de Facebook de literatura, en la cual se tomaba un personaje del pueblo y a partir de ese personaje se jugaba en esto de la realidad, de lo que era realidad, de lo que era mentira, de lo que era ficción. De alguna manera empezó a crecer y fue un puntapié, diría yo, para que salga este libro, que en su título conlleva justamente la injusticia de nuestro río robado, ese río que se va y no viene. Y bueno, la literatura, todos sabemos, no es neutra, siempre deja un mensaje ideológico, y ese río seco cruza toda la obra, en las poesías de amor, en las poesías de introspección y en las diferentes obras que la atraviesan, ¿no? El libro no es un libro dedicado exclusivamente al tema del río Atuel, sino que de alguna manera describe, pinta, dibuja lo que es la geografía del oeste de La Pampa, ¿verdad? Exacto. Es una ilustración, de alguna manera. La realidad como parte de este oeste de la provincia de La Pampa y la injusticia por el río siempre la tenemos muy presente, y es a veces inevitable que no toque metáforas, imágenes y diferentes recursos de la literatura, ¿no? Uh-huh. Hernán, contanos un poquito acerca de la presentación en Santa Rosa. Bueno, mira, lo que fundamentalmente me propuse desde un comienzo fue una idea que después pude materializar acá en Victorica, y a partir del éxito de acá de Victorica se nos propuso ir a Santa Rosa, es romper ese molde de las presentaciones de libros con una mesa de gente erudita hablando de literatura, y hacer un espectáculo musical, actoral, que tenga la imagen, la videoproyección, y que, bueno, que rompa esa estructura y hacer una apuesta artística y una ilustración de lo que en sí es el libro. Uh-huh. Así que estoy acompañado por grandes músicos de acá de Victorica, como son Gustavo Alori, Bebo Rubín, Fabio Chávez, Juanpi Fernández, y me acompañan en el baile Nadia Cabal, una gran bailarina que tenemos acá, que ha sido parte del Ballet Coming, ¿no? Y Nicolás Sosa, oriundo de Anguil, hoy trabajando en Buenos Aires, en la Academia de Valeria Lynch, que es también un actor profesional, que de alguna manera me ayudaron a producir este espectáculo y hacer esta puesta en escena. Uh-huh. Bueno, que empezó en Victorica, que sigue en Santa Rosa, preguntarte si va a continuar recorriendo la provincia. Bueno, mirá, en realidad no sé, porque en ningún momento pensé en llevarla a Santa Rosa y fueron circunstancias que se fueron dando a partir de las 150 personas que llenaron la sala acá. Hubo gente de Santa Rosa que nos facilitó de alguna manera desembarcar allá. Y bueno, y después la otra gran mano son ustedes, ¿no? Que nos tienen en cuenta, que nos llaman, que promocionan y que lo hacen obviamente desinteresadamente. Y para nosotros que vamos del interior hacia Santa Rosa, es de una gran ayuda porque, querramos o no, la vidriera de nuestra provincia está en la capital, ¿no? Hernán, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿Cómo se puede conseguir? Mira, momentáneamente no salió a la venta en sí el libro porque estábamos esperando a la presentación, así que hay una página de Facebook que se llama Campanario, Prosa y Verso en Victorica, que es la que hicimos algún link como para si a alguno le interesaba. Y bueno, y a partir de esta presentación del día viernes, del día de mañana, en el CMC a las 20:30 horas, en la sala Bustias Ortiz, a partir de esta presentación, después seguramente pondremos algún punto de venta en Santa Rosa, ¿no? Muy bien. Bueno, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros en Radio Kermés. Me gustaría que invites a todo el mundo a la presentación en el CMC. Bueno, sí, obviamente invitar a toda la ciudad de Santa Rosa. Sabemos que también hay en el transcurso de los años, hay un Victorica entero adentro de Santa Rosa. Pero más allá de nuestros queridos victoriquenses, hacemos la invitación extensiva hacia todos, ¿no? A esta propuesta que creemos que es innovadora, que creemos que va a gustar, así que hacemos extensiva la invitación para todos, ¿no? Muy bien. Entrada libre y gratuita. La entrada es libre y gratuita y el horario va a ser puntual. A partir de las 20:30 horas estaríamos empezando con el espectáculo, un espectáculo que dura alrededor de una hora y cuarto. Muy bien. Hernán, muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo desde Radio Kermés. Muchísimas gracias. Gracias, Eva, a vos y a toda la audiencia. Nos quedamos escuchando Para Julia, esta versión de Ismael Serrano, que forma parte también de la presentación de este libro publicado por Hernán Martín, libro que se llama Palabras para un río más largo. Que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti. Ahora pienso, la vida es bella, ya verás.